Había una vez dos novios súper enamorados que se daban besos pegajosos y abracitos desesperados. Teníamos un gordito cachetón que se fue a Guadalajara, entonces Mel lo extraña mucho y la casa se siente muy vacía. Mel ya no tiene a quién decirle: Suedi, báñate apestoso, porque estás muy apestoso. Tampoco Mel tiene a quien decirle: Sueli, ya deja de morder la cuchara porque le estás dando cositas a Mel. Bueno, de esas cositas no. Tampoco Mel tiene a alguien a quien le diga: Gordito cachetón, ya despiértate. Y que su gordito cachetón no le haga caso porque está súper modorro. Tampoco tiene a su apestoso a quien vaya a molestar cada vez que está estudiando. Entonces Mel se siente muy triste, porque extraña mucho a su Eddie, porque tampoco tiene a su gordito cachetón a quien darle muchos besucos y abrazucos y todas esas cositas bonitas. Yo solo quiero decirle a su Eddie que lo amo mucho, que lo extraño mucho y que lo voy a estar esperando aquí con su tanguita. Te amo, su Eddie.